Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El ex dictador chileno Augusto Pinochet murió el domingo a los 91 años de edad. Pinochet tomó el poder el 11 de septiembre de 1973 en un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos y gobernó Chile por 17 años. Durante esos años, su gobierno asesinó o hizo desaparecer a más de 3.200 personas. Decenas de miles de personas también fueron torturadas. Entre ellas se encontraba Michelle Bachelet, la actual presidenta de Chile. Pinochet murió antes de que pudiera ser enjuiciado. El domingo, cuando la muerte de Pinochet fue anunciada, miles de personas salieron a las calles de Santiago a celebrar. Una manifestante chilena dijo que la justicia deberá dar explicaciones de por qué Pinochet no fue castigado. Aclaró que la gente y la conciencia nacional lo castigaron hace mucho tiempo y también hoy, y que, por lo tanto, saldrían a las calles con toda la fuerza a decir que el dictador está muerto. Frente al hospital donde murió Pinochet, cientos de seguidores del dictador se enfrentaron a la policía y atacaron a los periodistas con un aluvión de botellas y piedras. El gobierno chileno anunció que Pinochet no recibirá un funeral del Estado, pero que será sepultado con todos los honores militares. La presidenta chilena Michelle Bachelet no ha dicho si asistirá a la misa fúnebre. Pinochet falleció el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. En Líbano, 2 millones de personas llevaron a cabo una protesta en Beirut el domingo, en un esfuerzo por derrocar al gobierno del primer ministro Fuad Siniora. La protesta liderada por Hezbollah fue considerada la mayor manifestación en la historia de Líbano. Según algunos cálculos, la mitad de los 4 millones de habitantes del país asistió a la protesta. Un manifestante libanés llamado Hassan Mubarak dijo: no apoyo ninguna solución política que provenga del exterior de Líbano, porque eso reduciría nuestras exigencias y nuestros derechos aquí, de derrocar a este gobierno, porque solo necesitamos derrocar a este gobierno y acusar al primer ministro Fouad Siniora, porque es un fracasado. Durante los últimos 11 días, Hezbollah organizó manifestaciones diarias en un esfuerzo por derrocar al gobierno de Siniora. El presidente de Irak, Jalal Talabani, rechazó públicamente las recomendaciones del Grupo de Estudio de Irak. Jalal Talabani dijo: considero que el informe Baker-Hamilton no es justo. No es justo y contiene algunos artículos muy peligrosos que debilitan la soberanía de Irak y su constitución, y está en contra de la larga lucha del pueblo iraquí contra la dictadura. Associated Press informa que grandes socios del gobierno de coalición están llevando a cabo charlas secretas para destituir al primer ministro Nuri al-Maliki. La nueva alianza presuntamente estará liderada por el político chiita pro-iraní Abdulaziz al-Hakim, quien se reunió con el presidente Bush la semana pasada. El gobierno iraquí está más cerca de aprobar una nueva ley de hidrocarburos que se espera provoque el comienzo de un desarrollo privado masivo de los yacimientos de petróleo del país. Dow Jones Newswires obtuvo una copia del anteproyecto de ley de hidrocarburos que le recomienda al gobierno firmar acuerdos de producción conjunta con empresas petroleras extranjeras para desarrollar los yacimientos de petróleo de Irak. Un funcionario del Ministerio de Petróleo iraquí dijo que la nueva ley propone permitirle por primera vez en la historia a las empresas locales y extranjeras que busquen nuevos yacimientos de petróleo de Irak. Durante el mandato de Saddam Hussein, las actividades de exploración solo eran llevadas a cabo por el gobierno. En otras noticias sobre Irak, líderes sunitas están acusando a las Fuerzas Armadas estadounidenses de llevar a cabo un ataque en la localidad de Ishaqi, que causó la muerte de 17 civiles, entre los cuales había 6 mujeres y 5 niños. Las Fuerzas Armadas estadounidenses afirmaron que el ataque había matado a 20 personas que se sospechaba eran militantes de Al-Qaeda. Adnan al-Dulami, líder del Frente del Acuerdo Iraquí, dijo: las fuerzas estadounidenses atacaron Ishaqi y mataron a personas inocentes alegando que eran terroristas. Instamos a las fuerzas estadounidenses que chequen de antemano y que eviten recurrir a la fuerza excesiva o atacar y asesinar a los inocentes. Lo que sucedió en Ishaqi es una tragedia y una catástrofe. En Washington, un senador republicano que había apoyado la invasión de Irak ahora dice que la guerra es absurda y que incluso podría ser criminal. Gordon Smith, de Oregon, hizo estos comentarios durante un discurso que tuvo lugar el viernes en el Senado. el Congreso aprobó por una mayoría arrolladora un acuerdo para revocar una prohibición de enviar tecnología nuclear a la India establecida hace 30 años. Quienes critican la decisión dicen que el plan podría suscitar una carrera armamentista regional. El Senado aprobó el proyecto de ley mediante voto cantado. En la Cámara de Representantes, 59 legisladores votaron en contra. El representante demócrata de Massachusetts, Ed Markey, dijo: este proyecto de ley es un error histórico, un error que volverá para perseguir a Estados Unidos y al mundo. No se puede predicar moderación desde el taburete de un bar. Es la mayor hipocresía de la historia que Estados Unidos crea que el resto del mundo nos escuchará predicar. El congresista Ed Markey también advirtió que el acuerdo provocaría un efecto dominó de armas nucleares al alentar a otras naciones a ignorar el Tratado de No Proliferación Nuclear. En virtud del acuerdo, Estados Unidos enviaría cargamentos de combustible nuclear para que sea utilizado por civiles. Quienes critican este acuerdo dicen que permitirá que la India utilice su actual combustible nuclear para construir 50 armas nucleares. En Gaza crece la tensión entre Fatah y Hamas luego de que 3 niños fueran asesinados cuando se dirigían a la escuela. Estos niños eran los hijos de un alto funcionario de inteligencia vinculado al presidente del movimiento Fatah, Mahmoud Abbas. Hombres armados dispararon 70 balazos contra el auto donde viajaban los niños, que tenían entre 6 y 8 años de edad. Al menos otros 2 niños resultaron heridos. Tras el ataque, miembros armados de Fatah intentaron irrumpir en el recinto del Parlamento Palestino en Gaza. El domingo, hombres armados que según se cree están vinculados a Fatah atacaron el convoy de un destacado funcionario de Hamas, el ministro del Interior, Saeed Jayan, quien resultó ileso. En otras noticias sobre la región, Israel bloqueó una misión de investigación de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza, que se suponía iba a ser comandada por el arzobispo galardonado con un premio Nobel, Desmond Tutu. Estaba programado que Tutu investigara el asesinato de 19 civiles en la localidad de Beit Hanun, al norte de Gaza. Israel se negó a otorgarle a Tutu la autorización necesaria para viajar. En Noruega, el economista bengalí Muhammad Yunus aceptó el Premio Nobel de la Paz el domingo por su programa pionero de otorgamiento de microcréditos a los pobres. En su discurso de aceptación, Yunus dijo que la paz está inextricablemente vinculada a la pobreza y que la pobreza es una amenaza a la paz. También criticó la llamada guerra contra el terrorismo del gobierno de Bush. Yunus dijo: solamente Estados Unidos ha gastado más de 530 mil millones de dólares en la guerra de Irak hasta el momento. Creo que el terrorismo no puede ser derrotado mediante la acción militar. El terrorismo debe ser condenado hablando el lenguaje claro. Debemos oponernos firmemente a él y hallar todos los medios para terminar con él. Debemos abordar las causas iniciales del terrorismo para ponerle fin para siempre. Creo que destinar recursos a mejorar las vidas de los pobres es una mejor estrategia que para gastarlos en armas. Muhammad Yunus es el primer bengalí que ha ganado el premio Nobel. 9 exprisioneros detenidos en Irak y Afganistán están intentando demandar al saliente secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y a otros altos líderes del ejército por autorizar la tortura. El viernes, abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, y Human Rights First, comparecieron ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington para argumentar que se debería dar curso a la demanda. Los exprisioneros alegan que fueron golpeados hasta quedar inconscientes, fueron mutilados, apuñalados, les orinaron encima, tuvieron que soportar simulacros de ejecuciones y otros maltratos. Mientras tanto, Donald Rumsfeld se reunió con funcionarios del Pentágono el viernes para despedirse. Rumsfeld dijo: me gustaría poder decir que todo lo que hemos hecho aquí está saliendo a la perfección, pero así no funciona la vida, lamentablemente. El domingo, Rumsfeld realizó un viaje sorpresa a Irak. El Comité de Ética de la Cámara de Representantes determinó que el saliente presidente de la Cámara, Dennis Hastert, y otros líderes republicanos fueron negligentes al no proteger a los cadetes adolescentes de las insinuaciones sexuales del ex congresista de Florida, Mark Foley. No obstante, el panel dictaminó que ningún legislador violó las normas de la Cámara, a pesar de que supieron durante años que Foley enviaba mensajes sexualmente explícitos a través de Internet a adolescentes menores de edad. El informe concluyó que el principal asesor de Hastert tuvo conocimiento de la conducta inadecuada de Foley durante una década. La saliente congresista de Georgia, Cynthia McKinney, presentó un proyecto de ley el viernes para someter a juicio político al presidente Bush, al vicepresidente Dick Cheney y a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice. McKinney acusó al presidente de manipular información, de mentir para justificar la guerra de Irak y de realizar espionaje interno ilegal. McKinney solicitó a sus colegas legisladores que responsabilicen al presidente Bush y afirmó: ningún estadounidense está por encima de la ley. El domingo se realizaron manifestaciones a favor del juicio político en decenas de ciudades en todo el país. La entrante presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, nombró a la congresista de Nueva York, Nidia Velázquez, para presidir el Comité de Pequeñas Empresas de la Cámara de Representantes. Velázquez se convertirá en la primera mujer latina en presidir un comité en el Congreso. En la región sudanesa de Darfur murieron 30 civiles el sábado, cuando una milicia a favor del gobierno asaltó un convoy de refugiados. La Organización de las Naciones Unidas dijo que algunos de los refugiados recibieron disparos y otros murieron quemados. Trabajadores por la paz de la Unión Africana que investigaban el ataque fueron tomados como rehenes más tarde. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizará una sesión especial que comenzará el martes para tratar las violaciones a los derechos humanos en Sudán. El domingo, miles de manifestantes marcharon en Londres y otras ciudades para protestar contra la utilización de la violación como un arma de guerra por parte del gobierno sudanés. El viernes, el saliente secretario general de la ONU, Kofi Annan, solicitó al mundo que ayude a detener la crisis. Kofi Annan dijo: la tragedia de Darfur ha causado estragos durante más de 3 años y aún hay informes de pueblos que son destruidos y del trato brutal de civiles que huyen a países vecinos. ¿Cómo es posible que la comunidad internacional, que afirma defender los derechos humanos, permita que continúe este horror? Mientras tanto, se informó que Kofi Annan está preparándose para criticar el historial en materia de derechos humanos del gobierno de Bush durante un discurso de despedida hoy en Missouri. Según USA Today, Annan acusará al gobierno de intentar proteger a Estados Unidos del terrorismo, en parte mediante la dominación de otros países por la fuerza, la violación de los derechos humanos y la implementación de acciones militares sin amplio apoyo internacional. Según un historiador de la ONU, los comentarios de Annan constituirán la crítica más dura a Estados Unidos jamás realizada por un saliente secretario general de la ONU. El domingo se realizaron manifestaciones en todo el mundo para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. En la Organización de las Naciones Unidas, la alta comisionada por los derechos humanos, Louise Arbour, dijo que la pobreza debería ser considerada una violación a los derechos humanos. Arbour dijo: en el mundo occidental tendemos a pensar en los derechos humanos más que nada como libertades civiles, derechos civiles y políticos, en el mejor de los casos como la no discriminación, pero implica mucho más que eso. Los derechos civiles son un aspecto, pero los derechos económicos y sociales también están fundados en una especie de visión de Roosevelt, de libertad del temor, pero también libertad del deseo, y la pobreza, creo, es a la vez consecuencia y causa de muy pero muy graves violaciones de los derechos humanos. En Filadelfia, cientos de seguidores del prisionero condenado a pena de muerte y activista Mumia Abu-Jamal se congregaron el sábado para conmemorar el 25 aniversario de su arresto por el asesinato del policía Daniel Faulkner. Abu-Jamal fue procesado por homicidio en 1982, pero ha proclamado su inocencia en varias oportunidades. Amnistía Internacional y otros grupos afirmaron que no recibió un juicio justo y solicitaron que se lo volviera a juzgar. Su caso fue defendido por críticos de la pena de muerte en todo el mundo. Y surgieron nuevos detalles acerca de la muerte de la princesa Diana. El periódico The Observer de Londres informa que la CIA había intervenido en las conversaciones telefónicas de Diana la noche de su muerte. La operación de vigilancia fue realizada sin la aprobación de los servicios de seguridad británicos. CBS News informó que hace tiempo que se corría el rumor de que su trabajo como activista contra las minas terrestres llamó la atención de la CIA. The Observer dijo que las revelaciones suscitan nuevas preguntas acerca de los acuerdos transatlánticos de intercambio de información. Se informó que las transcripciones de las conversaciones telefónicas no contenían ningún material que pudiera contribuir a aclarar su muerte. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.